Mi madre era sastra. Ella no daba puntadas sin hilo. Cuando se jubiló, se apuntó a la Universidad de la Experiencia. Sustituyó los hilos por relatos y entretejió palabras, hilvanó textos y zurció figuras literarias. Y en un ejercicio de clase, escribió un relato homenaje a un objeto. Yo he cogido alguno de sus versos y he desenredado sus palabras y hecho una oda, siendo fiel al objeto que ella eligió. Cuán chiquita eres y sin embargo cuán útil. Caminando por el mundo lustros, siglos y milenios. Pero tu aspecto poco ha cambiado en todo este tiempo. En tu sencillez prima tu éxito. Siempre sumando, siempre uniendo y siempre ligera. Una vara fina del material que requiera. Un agujero en un extremo del tamaño que sea. Y ya, y haces la magia y creas y vistes y coloreas. De hueso, madera o metal y todo te pega. Y puntada, puntada, todo, todo lo arreglas. Y puntada, puntada, todo lo arreglas. Oda a la aguja, en memoria de Raquel Quijera. Voz y tambor, Raquel y Mad Quijera. Volvemos a las ondas con un nuevo episodio del Canto de la Tripulación y lo hacemos con un programa muy profundo en el que el duelo es el eje vertebrador. El punto de partida en el que hemos construido el programa de hoy, pero no solo. Te traemos también muchos relatos, más que en otras ocasiones, y también una de esas radioficciones marca de la casa. Todo ello aderezado con buena música y muy variada, y cómo no, poesías propias. Así que esperamos que no te vayas y nos acompañes al otro lado de los cascos, los altavoces o donde quieras que nos escuches. Y es que, como sabes, este programa lo hacemos a muchas manos, a muchas voces y con todo el cariño del que somos capaces. Y bueno, decirte que acabamos de cumplir hace bien poquito un año de existencia. Estamos muy contentas por ello. Y lo celebramos empezando a sonar en una nueva radio libre, Radio Spirit Trompa, en el Alto Aragón. Así que empieza aquí el Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Programa que también puedes escuchar, como te decíamos, en Radio Spirit Trompa y en Radio Argallo, en Cantabria, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias, y RDV Radio Rock, en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org, una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Y si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Para participar, viniendo a locutar o recitar en nuestras grabaciones. Arrancamos, ahora sí que sí, con este tema de la banda catalana Gawa, titulado Estupor. creen que lo que hace navegar es el barco, los remos, la vela, el viento. No, son las palabras, la música, el canto de la tripulación. Capítulo primero. Trauma de abandono. Siempre tengo miedo a perderte, a que me dejes, a que te vayas con otra gente. Y por no perderte me pierdo, me rompo a cachitos y me odio, y te odio en bajito, así que ya te he perdido, y por el camino a mí. Aunque nos tomemos el café educadas, aunque comamos educadas y nos digamos te quiero, todo con mucha educación, ya no estamos completas. Pedazos de mí mudos gritan furiosos y me supongo que pedazos de ti me están mandando a tomar por culo mientras nos decimos te amo. Y sé que es verdad, que ese te amo es tan verdad que nos hemos partido en dos para sostenerlo porque creemos que enteras no lo podemos hacer. ¿Y si nos sentamos? Con las partes de mí que dan asco y las partes de ti que repudio, que no son ni un milímetro de lo que amo, pero que al ignorarlo, lo comen todo, como una nada grotesca que avanza y avanza y no deja nada a su paso. Y acabamos siendo muy educadas, muy correctas, muy amables, muy distantes, dos perfectas desconocidas que se aman. A cachitos. Capítulo primero. Escrito y recitado por Raquel Pousa. El canto de la tripulación es el lugar donde vocales y consonantes viajan hasta los corazones de las personas. Llevad cuidado, porque crea adicción. Thank you. ahora que somos solo apenas cuerpo, que todo se ha desvanecido, el sueño, la casa y las ventanas y los sueños, el color, que las palabras disfrazan las ideas, ahora que hemos bajado la voz ya hasta el silencio, aún nos queda tocarnos. Al menos se acelerará el pulso, se extenderá el temblor, se oirá el grito. Y cuando digamos adiós o hasta mañana o quizá o nunca, tendremos el abrazo en nuestros cuerpos, o solo nuestros cuerpos, sin abrazo. Quizá, tal vez, escrito e interpretado por Isabel Rivas Echaniz. Palopratas, mancortabas, trobadas, troempos, dos popeblos, uno al norbu y otro al surte, o vicecorsa, eso es el canto de la tripulación. Era una obra de teatro de capa y espada, la representación de un amor trágico, donde la relación de los amantes se enfrentaba a todo tipo de obstáculos y de adversidades. Cerca del final, el duelo. Las palabras desafiantes, el sudor, el entrechocar de los aceros. Y el héroe caía herido de muerte a manos del hermano de su amada. Mientras se le escapaba la vida, bajo la luz de un cañón que se iba cerrando sobre él, el héroe agonizaba solo en escena y decía sus últimas palabras. El público retenía el aliento profundamente conmovido. El héroe moría y había un fundido a negro. Luego la oscuridad completa en escena y en el patio de butacas. Y el silencio. Un silencio en el que se escuchaban los suspiros, la emoción contenida. Un silencio donde también se escuchó de repente un pedo descomunal, un pedo con mayúsculas, un pedo hiperbólico. El público se echó a reír a carcajadas. Cuando el respetable recuperó un poco la compostura y se hizo de nuevo la luz, la heroína se atrevió a entrar, vio a su enamorado muerto en el suelo y se acercó hasta él mientras se levantaba siguiendo el guión. «Amor mío, ¿quién ha sido? ¿Quién ha cometido semejante felonía?». El público rió de nuevo. Rió retorciéndose en las butacas, desencuadernándose. Rió hasta las lágrimas, a mandíbula batiente. Rió hasta olvidarse de su nombre. Las carcajadas continuaron hasta el final de la obra. El elenco de artistas también reía entre dientes o contenía la risa hasta llegar al borde de la asfixia. Sin embargo, todo el equipo actoral soltó sus parlamentos, a toda prisa, a desgana, con pudor, es cierto, pero haciendo gala de una profesionalidad a prueba del apocalipsis. No escatimó ni una sola réplica, aunque acabó también riendo con toda la platea. No hubo manera de salvar el clímax de la tragedia. Por reírse, allí se reía hasta el muerto. Y así actrices y actores, técnicos y regidoras acabaron el espectáculo como pudieron en medio de la hilaridad general. Yo no recuerdo ya en qué teatro fue. No recuerdo el nombre de la compañía de teatro ni casi nada de la trama de la obra. Recuerdo las risas. Me recuerdo riendo. Y en este paseo por la memoria me pongo a considerar que quizás en la vida pase como en aquella función de teatro y que, aunque no siempre sea capaz de darme cuenta de ello, tal vez lo que separa la tragedia de la comedia sea solo la distancia de un pedo. La distancia hasta la risa. Relato escrito e interpretado por Virginia Imaz. El canto de la tripulación. Venga, que ya zarpa. Todas a bordo. Había una vez un acerico, o alfiletero, que vivía en un costurero. El acerico era una tortuga de metal cuyo caparazón estaba construido de tela mullida para que los diferentes objetos de costura de punta fina se pudieran ir pinchando y acoplando. En el acerico vivían 36 alfileres de colores de punta redonda, 3 agujas de colores de plástico, 2 agujas de tapicero, agujas de diferentes tamaños y grosores de hierro y acero, y una pequeña aguja de sastre. El acerico estaba dentro de un costurero con botones, hilos, puntillas, cintas métricas, dedales, corchetes, elásticos, tijeras y cualquier cosa que pudiese servir para coser, zurcir o adornar. Un día abrieron el costurero, una luz cegadora sacó de la siesta a todos sus habitantes, situaron el acerico encima de una mesa y clavaron en la tela mullida algo. Volvieron a meter el acerico en el costurero, olvidándose de cerrar la tapa, y allí los dejaron, con aquel cuerpo extraño, sin hacer una presentación formal ni nada. El extraño no era una aguja. Quizá pertenecía a la familia de los alfileres, pero en vez de una vara de metal, su cuerpo tenía dos. Dos, por favor, pero qué incómodo. Una de las varas estaba clavada en el acerico, pero la otra tenía un complejo diseño que cuando estaba abierto la segunda vara podía clavarse en el acerico, pero cuando estaba cerrado se comía la segunda vara y así se podía quedar cerrado, pero desconectado completamente del acerico. Vamos, una cosa muy compleja. El extraño había logrado quedar clavado en el centro del acerico, dando a todos los habitantes del acerico una buena vista de él. Los alfileres, los 36, comenzaron a susurrar. ¿Y este quién es? ¿Y para qué ha venido? ¿Y ha venido solo? Al fin y al cabo, el acerico era muy pequeño y rara vez venía alguien tan exótico. Había veces que venía una tanda de alfileres nuevos, muy parecidos entre sí y que enseguida hacían grupo con los anteriores. Los alfileres eran un grupo muy despistado que a veces salían del costurero y se perdían entre las telas y rara vez se les volvía a ver. Una vez regresó uno y contó que había vivido en 5 costureros diferentes. Eran de carácter aventurero y solían ser grandes viajeros. Pero en el acerico nunca habían visto a alguien como el extraño. Lo más exótico que habían visto alguna vez fue una aguja con 2 ojos. Fue un momento tenso, las agujas se sintieron amenazadas, pero la recién llegada aguja explicó que ella cosía a 2 colores y enseguida se dieron cuenta que la nueva no suponía una amenaza, que iba a ser un complemento y todas respiraron en paz. El extraño se vio observado en círculo por los alfileres y por las agujas y decidió que lo mejor sería presentarse. Muy buenas, señoras, saludó a las agujas. Muy buenas, señores, saludó a los alfileres. Qué listo era él. En vez de hacer un saludo general y probablemente excluyente, había saludado a todo el mundo consiguiendo así romper el hielo y que todas y todos se sintieran incluidos. Permítanme que me presente. Soy un imperdible de acero, de tamaño medio y me temo que a partir de hoy viviré con ustedes. Todos los alfileres comenzaron a murmurar de nuevo. ¿Un imperdible? Eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. Los imperdibles no se pierden. Y como no se pierden, no hay que andar reponiéndolos todo el rato. Este ha venido para quitarnos el trabajo. ¿Y a dónde vamos a ir, eh? ¿A dónde? Que ya somos muy mayores. Que yo en este acerico, pues que ya estoy muy cómodo. Y yo no me quiero ir de aquí. De hecho, contestó el imperdible, soy el colmo de los colmos. Soy el imperdible perdido. Y he acabado aquí en este alfiletero. ¡Uy, alfiletero! Dice, ¡qué ordinario! Esto es un acerico. Los alfileteros son más modernos, ¿no? Murmuraban los alfileres. Yo creo que acerico y alfiletero es lo mismo, respondió una aguja de hierro muy, muy mayor. ¿Te has perdido? Preguntó la aguja de sastre. ¿Pero eso cómo puede ser? Yo vivía en la oreja de un punky, de fiesta en fiesta. Buena música, pero poco control. Un día mi cierre se abrió y el punky no se dio cuenta. Al acabar la noche estaba en una acera, el punky estaba muy... muy cerca dormido, pero cuando se despertó no se dio cuenta de que él se iba y yo me quedaba. Lo siguiente que sé es que una joven me recogió a las horas y terminé clavado en este alfiletero, quiero decir, en este acerico. Todo el mundo se quedó sorprendido con la historia de aquel extraño. El imperdible, cada día les contó una nueva aventura que había vivido con el punky. Hablaba de viajes y ciudades y conciertos y era capaz de reconocer toda la música que ponían en la casa. Era una buena compañía la del imperdible. Fueron buenos tiempos aquellos. Tejía historias sin aguja y sin dedal, hilvanaba relatos como la aguja más experimentada, remataba sucesos como una moderna máquina de coser, y lo hilaba y lo liaba todo, llenando el costurero de risas y de aventuras y de historias de amor, de miedo y de guerras. Alfileres y agujas se dieron cuenta que los extraños no son especialmente mala gente, todo lo contrario. Aquel que venía de fuera traía anécdotas e historias que hacían que su día a día estuvieran llenos de aventuras. Un día el imperdible, como vino, se fue. La pequeña aguja de sastre comentó: ¿cómo puede ser que un imperdible se pierda dos veces? En el costurero se sintió como una gran pérdida, y en el acerico alfileres y agujas lloraron su ausencia. Todas desearon que se volviera a abrir el costurero y que el imperdible o un extraño cargado de historias llegara, porque nunca hubo tantas risas en el costurero como cuando el imperdible narraba. El imperdible perdido, Raquel y Maz Quijera. Disóciate conmigo, en el metro, en el trabajo, en la escuela, en la sala de espera, con tu cuñado el pesado. Tamaño perfecto para la disociación y el disimulo. Para cuando te quieres tajar la vena y no puedes huir físicamente, te pones el canto de la tripulación y te evades mentalmente. Claro, yo lo que cuento es que, claro, yo hago conversatorio y luego cuento una historia, conversatorio y cuento una historia. Y lo que cuento es que cuando yo era pequeña mis compañeros de juegos eran lo que hay en una sastrería. ¿No? Los elementos de una sastrería. O sea, yo con esos, pues, los pinchaba, los jugaba, me hacía mis movidas. Entonces, digo, me pareció una idea estupenda dar voz a todos aquellos objetos con los que jugué mientras crecía. Y tirando del hilo, esto es lo que me ha salido. Pero, así, como en plan, pero bueno, que tampoco... Es que luego tengo también una cosa que creo que puede ser más chula, que dice: nací en la segunda planta de una sastrería, las piezas de tela y las bobinas de hilo me dieron la bienvenida a este mundo y fueron las tijeras de tela las que cortaron el cordón umbilical que unía mi cuerpo al de mi madre. Las agujas, los alfileres y los hilos fueron mis compañeros de juego. Mamaba mientras mi madre hacía ojales y tejía palabras mientras mi padre planchaba con una enorme plancha de hierro. Ya de mayor sentí que quería dar voz a aquellos que fueron mis compañeros de juego. Y esto. Este cuerpo tiene miedo a no poder hacerle frente al tiempo que no esté, y esta artillería que abraza el corazón me aprieta algunos días. Que pido, lo único que sé es que este fuego amigo no me viene bien, que la valentía me aguante si no soy lo fuerte que creía. Lo que sé seguro es que no puedo deshacer la garganta, el nudo que me va a romper, que en el día a día el aire en el pulmón no entra como solía. Capítulo segundo. Existencia. Hay algo en mí que repite y repite, a vueltas con el mismo surco. Hoy me he levantado y todo en mí se ha descontrolado, incluso la imagen de mí misma. La intento atrapar entre mis dedos, pero Raquel ya no existe. Lo que ayer era para usar, hoy es para romper. Me lanzo al vacío y mientras caigo, todo me abandona. Y solo queda mi solo yo. Suelto, capítulo segundo. Leído e interpretado por Raquel Pousa. Llegamos al meridiano del programa de hoy y aunque venimos de oír dos relatos, te dejamos ahora con la radioficción de la semana que corre, como siempre, a cargo de Marta Baanza Jerez y su equipo. Se titula Fiesta en el Museo. Traducine presenta Fiesta en el Museo, de Pilar Rodríguez Vilches, con las voces de Marta Baonza Jerez, Ricardo Alba Pérez, Eva Barquero Tecedor y David Pámpano Godino. Dirigido por Reyes Bermejo Mozo. Entré en el Museo del Prado casi a la hora del cierre. Soy estudiante de Bellas Artes y tenía que hacer un boceto de Las Meninas para un trabajo de fin de curso. Me senté frente al lienzo y empecé a trazar las primeras pinceladas. Cuando me disponía a pintar al perro, un mastín español que llevaba cientos de años tumbado, soportando al bufón Nicolasito, empezó a mover el rabo intentando salir del lienzo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Emití un pequeño silbido. Y vino hacia mí. Ni siquiera Diego Velázquez se dio cuenta de que el animal había desaparecido del cuadro. «Vamos, perrito, sígueme». Miré el reloj. Eran más de las 8, hora del cierre del museo. Iba dispuesta a dirigirme a la salida, pero pensé que no tenía prisa por marcharme. Me paseé por el museo seguida del mastín, que no se separaba de mí en ningún momento. Oí música en una de las salas y me dirigí hacia allí. Al entrar, me quedé impresionada. Las mujeres del Jardín de las Delicias habían abandonado el lienzo. Bailaban contoneando sus cuerpos a un ritmo desenfrenado y gritaban locas de júbilo. Me restregué los ojos y me pellizqué en el brazo para comprobar que no estaba soñando. Una de las protagonistas del famoso cuadro se acercó a mí. ¿Tú quién eres? Me llamo Lucía. ¿No te había visto antes? Tú no formas parte de ninguna de las escenas del cuadro El Jardín de las Delicias, ¿verdad? No, yo he venido de la calle. ¿Y qué haces aquí si el museo ya está cerrado? No me denuncies, por favor. Tengo que entregar un trabajo en la escuela. Me juego el curso si no lo hago. No sé de qué me estás hablando. Da igual, sería largo de explicar. ¿Tú cómo te llamas? ¿Puedes llamarme María? Es un nombre que oigo mucho a los visitantes del museo. Deja ahí al perro y ven a bailar con nosotras. Dijo cogiéndome de la mano y arrastrándome con ella. ¿Te puedo preguntar por qué estáis todas desnudas? Tendrás que preguntárselo al Bosco, que es el autor del cuadro. Pero lo veo difícil. Murió hace muchísimos años. Supongo que le sería más sencillo pintarnos así. O simplemente le gustaba el desnudo del cuerpo humano. Algunas de mis compañeras del cuadro han oído comentar que la parte central del tríptico, donde estamos nosotras, representa la lujuria. ¿Insinúas que todas vosotras habéis cobrado vida saliendo de una pintura? ¡No te sorprendas tanto! Ese mastín que acaricias es de ese cuadro tan famoso que está en la otra sala. Venga, vamos a bailar. En una hora empieza la ronda nocturna y se acaba la fiesta. Por todos los diablos, dijo Mateo. Un baile y no nos han invitado. ¿Quién quiere un poco de alcohol? Toda fiesta que se precie tiene que estar bien regada. Nosotros tenemos un barril de excelente vino, gracias a Baco, que nos suministra generosamente vino desde hace años. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya salen otra vez! Dijo María poniendo cara de circunstancias. Nos van a fastidiar la fiesta. Observad cómo sale tropezando con el marco, fruto de su embriaguez. ¿Por qué se le ocurriría al tal Velázquez pintar a unos borrachos? Cada vez que cobran vida, vomitan por todas partes y ponen el suelo perdido de vino. Señoritas, hay vino para todas. Les recomiendo que tomen algo de alimento de todos esos bodegones que hay por ahí colgados, o acabarán más ebrias que nosotros. ¿Será posible? Comentó María, haciendo grandes aspavientos. Tú eres el que no aguantas nada el alcohol, y tenemos que soportar todas las noches tus malditas borracheras. ¡Lárgate! Nadie te ha invitado a esta fiesta. María, o como quiera que te llames, no te pongas así, dijo Mateo, intentando mantener el tipo y alzando la voz. Vuelve al tríptico del que has salido, pero esta vez métete en el infierno. Se rumorea por ahí que el Bosco lo ha pintado especialmente para ti. Eres un auténtico demonio. El caballero de la mano en el pecho salió de su hábitat e intentó poner orden. Yo agradecí un poco de cordura entre tanta estridencia. Vamos, Mateo, ya ha bebido demasiado. ¿Y usted quién es? ¿Qué hace vestido tan elegante? ¿Es un pintor o un retratado? Vuelva a casa, le estarán esperando. ¿A eso le llama usted casa? ¿A estar en el interior de 4 tablones de madera, sin tan siquiera poder pestañear? Y todo para que los amantes del arte admiren durante unos segundos la obra de don Diego. Y eso sí, menospreciándonos a todos nosotros en cuanto leen el título. Mantenga la calma, por favor. Si sigue vociferando así, vendrán los de seguridad y nos meterá a todos en un lío. El caballero tiene razón, dije, sorprendiéndome a mí misma. No sabía si estaba soñando, me estaba volviendo loca o realmente estaba relacionándome con personajes que no eran reales. ¿Me puede conseguir otra garrafa de vino, Lucía? Me preguntó Mateo, acercándose a mi oído y echándome un olor pestilente. ¡Déjala en paz! ¡Fuera de aquí! ¡Apestas a alcohol! Le gritó María, perdiendo los nervios y apartándole de mí. ¡Demonio! ¡Vuelve al infierno! Dijo Mateo, enseñando los dientes con intención de asustarla. Escúchenme, por favor. Tranquilícense. Ustedes son unos afortunados. Son inmortales. Han sobrevivido durante siglos a los millones de visitantes que pasan todos los años por aquí. ¿Inmortales? Siempre he deseado salir del museo y tener la oportunidad de poder vivir ahí fuera, aunque solo fuera una semana. Pues lárgate de una vez y deja de hacer reverencias cayendo al suelo como un payaso. De repente se oyeron disparos. Todos los que estaban en la fiesta empezaron a correr descontrolados sin saber qué estaba sucediendo y optaron por volver a sus cuadros. Excepto María, Mateo, el caballero y yo, que salí tras ellos llevándome al mastín. Al asomarnos a la sala, de donde provenían los disparos, oímos gritos de horror. Casi no podíamos ver nada por la nube de humo que flotaba en el aire y nos costaba respirar con normalidad por el fuerte olor a pólvora. Son los fusilamientos del 3 de mayo. Hay que huir de aquí inmediatamente. Si nos confunden con esos pobres hombres que están en el paredón, podemos acabar como ellos. Me niego a marcharme. No podemos dejar a esos jóvenes en manos de esos franceses. Son unos asesinos. En su estado no va a conseguir nada. Sea razonable y vuelva a su sala. Sus amigos le están esperando. Mateo hizo caso omiso a las recomendaciones del caballero y entró en la sala. Con el cántaro de vino que llevaba encima, empezó a repartir golpes ante la risa de los soldados del pelotón de fusilamiento que le echaron de allí a patadas. El mastín fue en su ayuda y recibió un disparo de manos de un soldado francés. Decidimos irnos de allí. Antes de cerrar la puerta para evitar que nos capturaran, vi a Velázquez desolado, abrazando el cuerpo sin vida del mastín. María, el caballero y Mateo recorrieron el pasillo hasta llegar a la sala donde minutos antes se celebraba la fiesta. Yo me quedé con la espalda pegada a la pared, aterrada de miedo. Permanecí allí inmóvil unos minutos hasta que dejé de temblar. De repente pude oír ruidos que provenían de la parte norte del museo. Me encaminé hacia allí, no sin antes esconderme al escuchar que uno de los guardias de seguridad hablaba por un interfono informando de que una mujer estaba dentro del museo y necesitaban refuerzos. ¡Atención! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Hay una mujer dentro del museo! Contuve la respiración y cuando los pasos se alejaron y dejé de escucharlos, continué hacia la sala donde me pareció oír cierto murmullo. Me asomé discretamente en la sala 44 y pude ver a tres grandes pintores, Goya, Velázquez y El Greco, sentados en el suelo en animada conversación. Estaban esperando al Bosco. Era el más revolucionario y el que siempre les convocaba a las asambleas, donde reivindicaban que durante cientos de años el Estado se había enriquecido a costa de sus obras. Me ha pedido el Bosco que le disculpen, caballeros. No ha podido venir porque está intentando poner un poco de cordura en su famoso cuadro, El Jardín de las Delicias, dijo Velázquez. Me ha prometido que no faltará la próxima cita y me ha pedido que abra la reunión de hoy con mi particular reivindicación. Pues, como saben ustedes, yo he sido pintor en la corte de Felipe IV durante años. No crean que ha sido fácil aguantar los caprichos, desavenencias, locuras e imposiciones de la familia real. Y yo quiero y reclamo tiempo libre fuera de la corte. No quiero sentirme prisionero en esa jaula de oro. ¡Don Diego! Sé de lo que habla, pero yo lo que reclamo y pido humildemente es que el Estado me proporcione audífonos de última generación, apuntó Goya. ¿No sabes lo incómodo que es no enterarse de las conversaciones? Y no me refiero precisamente a las de la realeza. Queridísimos y admirados colegas, me parece justo todo lo que ustedes desean y muchas gracias por invitarme a su tertulia y haberme acogido como a uno más, dijo el Greco. Yo me hubiera sentido muy orgulloso de haber sido pintor en la corte de Felipe II, pero no lo conseguí. Y mis deseos son tener una mejor estructura urbana para Toledo, la ciudad que me dio cobijo y de la que guardo muy buenos recuerdos. Un ataque de tos delató mi presencia en la sala. Se volvieron hacia mí y me invitaron a sentarme a charlar con ellos. Después de más de una hora de animada conversación, les prometí luchar para conseguir esos privilegios para ellos. De repente oí pasos que se acercaban y les pedí ayuda para esconderme y salir del museo sin ningún percance. Antes de irme, quise pasar a despedirme de los tres personajes con los que había compartido esa noche. No había nadie en la sala y todo estaba en silencio. Los cuadros del Jardín de las Delicias, los borrachos y el caballero de la mano en el pecho colgaban de sus paredes intactos. Antes de salir, me giré y me pareció que una de las mujeres del Jardín de las Delicias me hacía un pequeño guiño. Era María. Una vez en el exterior del museo, observé el boceto que había hecho de las meninas. El mastín no estaba bajo los pies del bufón Nicolasito. Auguraba un merecido suspenso. Has escuchado Fiesta en el Museo, de Pilar Rodríguez Vilches, con las voces de Marta Baonza Jerez, Ricardo Alba Pérez, Eva Barquero Tecedor y David Pámpano Godino. Dirigido por Reyes Bermejo Mozo. Grabado en Robin Group. Copyright del texto, Pilar Rodríguez Vilches. Copyright del audiolibro, Traducine. Marta Baonza Jerez, 2024. El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Las poesías normalmente no son estancas, las hago, cambio alguna cosita, de repente es otra cosa, así que esta estaba dentro de una cosa que ya grabamos, que era Libertad, que se llamaba Libertad, pero que encima me equivoqué, así que eso lo puedes mandar a Frars y ahora se ha reconvertido en esto. Vale. Libertad, libertad, sin ira, libertad o con ira, que tengo derecho a sentirla, a exprimirla, a que rebose de mis poros y me llene la boca de gritos, a joderme y darte por culo, a saltar sobre charcos y abrirme el pecho, al desnudo, a que la pena me cale los huesos y compadecerme de mí y de ti y de todos mis compañeros. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí! Y llorar, y llorar, y llorar sin fin, y reír, reír de todo, o casi de todo, y meterme un dedo en el coño. Básicamente, la libertad de sentirlo todo. Que sentir miedo no es pecaminoso, que no te engañen con poner la otra mejilla. No todo se espía con un Ave María. No hay restricciones en las emociones. Me puedes mandar a tomar por culo si quieres. Eso sí, si podemos, hagámoslo dulce. Sentir, capítulo tercero. Escrito y recitado por Raquel Pousa. A veces se me agolpa de pronto la emoción y me atraganta y no sé qué hacer con ella. Si al levantarme no hay nadie y si respiro no hay nadie, cuando como, ni cuando leo o no leo, si cuando digo y al llegar no hay nadie. si cómo he llegado aquí. Solo esta barbarie, solo la ira, sola. Desolación, escrito e interpretado por Isabel Rivas Echaniz. Capítulo cuarto. Hay una palabra a la que le tengo una ligera, ligerísima animadversión. Siento un leve rechazo, una pequeña repelencia, un bloqueo, un asco, leve. Antes más que ahora. Ahora es una sutil negación, un suave repudio, una leve repulsa. Me cae mal, se me hace pesada. No la soporto. Responsabilidad. Ojalá fueras tú. Ojalá fuera él. Ojalá la culpa de todo fuera de Trump. Capítulo cuarto. La palabra maldita. Escrito y dicho por Raquel Pousa. Y terminamos aquí el canto de la tripulación de esta semana. No sin antes recordarte que en Radio Almaina seguimos en nuestro juicio contra la Junta de Andalucía, que se niega a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión, y como no vamos a permitir que nos callen, ahí seguimos dando guerra. Puedes encontrar toda la información de esta campaña legal y cómo apoyarnos en nuestro crowdfunding en la web radioalmaina.org. Y eso, este programa lo hacemos también desde dos radios libres de Bilbao, que te animamos a seguir, escuchar y visitar. Son Irola Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbo y en irolairratia.org, y Lauro Getamasaspi Irratia en la 97 FM de Bilbo y en la web 97irratia.info. Ahora sí, nos despedimos. Te mandamos un cálido abrazo y nos vamos, como siempre, ondeando nuestra bandera blanca. Un saludo. Scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma è sintomatico, mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca.